Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Mega. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, arrancamos nuevamente un bloque del Enredando. Panchito, pediste la luz de aire a tiempo, te felicito. Desde aquí queremos mandarle un saludo a Mono, que nos abandonó. Y está, mientras nosotros estamos trabajando duramente, él está seguramente sentado hablando. Ah, está en una asamblea. También. Un saludo a Davicho, que también nos abandonó. Dice que está haciendo una torta, Davicho. ¿Sí? ¿Davicho haciendo una torta? Tiene, más vale que nos traiga una porción para acá. Bueno, vamos para la próxima nota. Nos están apurados aquí, el productor nos metió la nota. Se cumplen 2 años... de el homicidio, ¿no?, el travesticidio de Laura Moyano. Y bueno, queríamos contactarnos con su hermana, con Soledad Moyano, para que nos relate, bueno, cómo sucedió esto y cómo es la situación de la causa aún impune, ¿no? Soledad, ¿nos estás escuchando? Yo soy joven. Hola, hola. Hola. Hola, Soledad. ¿Nos estás escuchando ahora sí? Bien. Perfecto. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo fue la situación del asesinato de Laura y cómo continúa hasta ahora la causa? Hola, hola. Hola. Hola, sí. Porque vengo bajando el ascensor, por eso es que no se escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Decime, volveme a repetir la pregunta. Si nos podrías comentar cómo fueron, bueno, las circunstancias del asesinato de Laura y cómo está ahora la causa. Sí, mira, el asesinato de ella fue hace 1 año y 11 meses, casi ya para los 2 años. Ella fue encontrada en un sitio baldío de Villa Allende, Parque. Casi ya sábado, ya 25, digamos, la madrugada. Bueno, me avisaron a mí lo de homicidio. Y bueno, durísimo, porque estamos luchando, porque con el tema de la policía que no investiga, y bueno, yo le tengo a la fiscal y la Liliana Copelo, y bueno, está parada la causa, digamos. Han investigado algo, pero no hay detenido, digamos. Entonces ese es el dolor de nosotros como familiares. ¿Y ha habido en este tiempo sospechosos? ¿A qué ha llevado esa investigación? No hay detenidos por el momento. Bueno, ahora por eso hacemos la marcha a 2 años del aniversario de ella, por esa razón, para empujar un poco, claro, todo esto, porque no es nadie, no hay ningún detenido por el momento. Entonces eso es lo que queremos, encontrar al culpable, ¿no?, los verdaderos asesinos de mi hermana. ¿Y hay alguna explicación que te haya dado, ya sea la policía, o la justicia? Yo el año pasado que no recibo novedades de eso, tanto como la fiscal como la de homicidio. Ah, mira vos. Así que no ha habido ni siquiera un contacto. No, por el momento no hay nada. Claro. Soledad, buen día. ¿Cuál es el papel de la sociedad? Escucho un poquito a lo lejos. A ver, ay, buen día, Sole. Te iba a preguntar, ¿cuál es el papel o qué rol está teniendo la sociedad, otros grupos activos en el acompañamiento de esta causa? Mira, te escucho más o menos porque estoy acá en la ruta, pero te cuento más o menos, creo que lo que estoy entendiendo, lo que me estás preguntando. Mira, digamos, yo tengo un montón de compañeras de Laura y bueno, de personas que me están acompañando en este momento. Organizaciones, por supuesto, porque si no podría sola, y somos un grupo de coordinadora por Laura Moyano, somos un grupito de 9 o 8 personas. Entonces ahora hicimos una radio abierta, no una radio abierta, sino una reunión abierta para todas las organizaciones, que son los que me van a acompañar ahora el martes, para la marcha. Como yo siempre digo, a mí la política no me interesa, pero también a gracias a la política, digamos, a la gente que está metida en las organizaciones, podemos llegar a saber algo, digamos, que me acompañen, porque estoy sola, digamos. No sé, como que yo siempre lo aclaré, la política y yo soy yo, pero es una mano que uno a veces lo da, ¿entendés? Porque yo estoy sola, yo y mi familia, entonces si no investigamos así, que lo dicen a la prensa, todo lo que está pasando, nunca nos enteremos de nada y nunca se va a saber nunca nada, entonces siempre se corre esa bolilla, ¿me entendés? Como nosotros como familiares siempre estamos agradecidos a toda esa gente. La investigación no me dijo más nada, no sé nada. Y bueno, está la causa, digamos, así como parada, porque no hay detenido y no hay nada. Digamos, no pueden trabajar porque no hay nada, digamos, pruebas contundentes para seguir investigando la causa, lo que yo tengo entendido. Soledad, ¿y ustedes como familia tienen alguna sospecha, tienen algunos indicios? No, por el momento no. No. Yo sé que Laura tenía una compañera también trans que puede llegar, digamos, a querer que ella pueda llegar a saber algo, porque ella conocía a todos sus amigos de Laura, compañeras, ¿me entendés? Entonces, o es la esperanza de nosotros que alguien venga y hable y que diga, sí, bueno, yo vi tal persona y ahí empecé a investigar de nuevo, pero si no, no. Veo. Bueno, ¿y nos podrías comentar? Es muy duro. Sí, seguramente, porque es... No quiero que quede impune esto, porque aparte no es solamente Laura, hay un montón de personas trans que le siguen matando y asesinando como que nada, ¿me entendés? Entonces, como que la vida de las personas trans o lesbianas, todos no tienen la, digamos, la misma razón de una persona normal, porque ellos lo ven como que no son normales o que son de otro planeta, no sé, que la gente, el Estado, que no sea responsable, porque, digamos... Yo creo que el Estado, y ahí dicen todas las personas, digamos, si el Estado no pone orden, entonces como que los de abajo dicen, no hacen nada, si son mandados por ellos. El Estado es responsable hoy en día de todo. Claro, claro, totalmente. Por todo lo que está pasando, ¿no? Porque siguen matando personas, mujeres trans, y si hace poquito fue Estrella, Sánchez, hace poquito una chica de Río Cuarto, si no me equivoco, que fue cuartillada, imagínate, para la familia, para nosotros, la sociedad, que nos están amenazando, no entiendo. Claro. Sí. Le pasó a Laura y le pasó y le sigue pasando a otra gente, ¿entendés? A otra familia, a otras personas. Totalmente. Qué duro, ¿no? Eso. Hay como instalado, desgraciadamente, y desde las instituciones no se hace nada. Es muy duro, pero nosotros como familia, nosotros solamente exigimos justicia, y yo como hermana todos los días me levanto, no es porque para mí todos los días es levantarse y recordar a Laura, ¿no? Uno lo recuerda con los mejores momentos, pero el dolor que uno tiene por dentro de todo lo que viene viniendo, pasando, que sabes que está parado, es como que no hay nada. Entonces, como que, viste, por ahí piensa que nosotros nos vamos a cansar, nosotros vamos a ir luchando, cueste lo que cueste, como yo siempre le dije. En algún momento va a aparecer y alguna persona tiene que venir y decir algo, ¿me entendés? Yo siempre digo, Villa Allende es muy grande y todo el mundo conoce el agua. Entonces, como que es medio lógico, como que no, nadie sepa nada, es medio loco esto. Claro. Entonces, como que la policía también, ¿viste? Confío en la policía hoy en día, ¿viste? ¿Qué es eso? Pediría por otro lado, no por la policía. Claro. Pero bueno. Para ir cerrando, Soledad, ¿nos podrías comentar cuáles son las actividades que se vienen en este? Yo tengo ahora una actividad, por ejemplo, el 22, todo el 22, a partir de las 11, vamos a estar ahí donde fue encontrada, Laura Moyano. Y bueno, hacer como un tipo de homenaje, digamos, a recordarla con otras cosas, pero viste, marcar el territorio que fue ahí donde fue asesinada, que bueno, por ejemplo, ahora cerraron un poco, no sé qué, si se fue vendido, está alquilado, no tengo idea, pero sé que está todo cerrado. Y bueno, iba a llevar un par de volantes, digamos, unos mates, y bueno, a escribir un poco esas cosas ahí que no se sabe nada del agua y todas esas cosas. Y después, bueno, la marcha del martes en Colón y Cañada a las 5 de la tarde. Bueno, tengo un colectivo que sale de mi casa para 45 personas más o menos, familiares, amigos, que quieren ir, pero son 45 personas. Y bueno, y ahí salí para el centro. Perfecto. Y seguí pidiendo justicia por Laura y por todas las otras personas que siguen siendo asesinadas, que no queremos más, otro Laura Moyano, no queremos más, otra Belén Sánchez, bueno, como verán. El Estado no se hace responsable de las cosas que están pasando. Bueno, queda hecha la convocatoria entonces. Agradecemos la entrevista, sabemos que estamos quitando un tiempo importante. Agradecemos la entrevista y seguramente se estarán contactando compañeros y compañeras de la RNMA para luego ver cómo continúa la cosa. Muchas gracias, Soledad. Bueno. Muchas gracias. Chau, chau, muchas gracias. Me escucho medio lejos. Gracias. Gracias a ustedes por todo. Bueno, ahí pasaba Soledad Moyano, hermana de Laura Moyano, verdaderamente truculento, ¿no? Porque vos decís, no puedo saber bien qué le pasó, nadie sabe nada y nadie investiga nada. O sea, es una cuestión de no solamente de impunidad, sino además de un desconocimiento forzado, ¿no?, de la situación. Y relacionado con esto que decía Soledad, ¿no?, es como que al travesti se lo infravalora, ¿no?, la posición que tiene la sociedad, y que es el tema con el que vamos a continuar, con el que vamos a cerrar el bloque. El tema se llama Putas o Peluqueras, y es un poco el único espacio que en la mente retrógrada de la sociedad se les permite al travesti, ¿no?, o puto peluquera. Y a partir de ahí una infravaloración total, ¿no?, de su humanidad. Desgraciadamente son estos los tiempos que se están atravesando. Seguramente vamos a luchar para que eso se modifique. Vamos, Panchito, con el intermedio, porque nos queda poquito tiempo para el último bloque. Allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera. Pocos que respeten, pocos que me quieran. Una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera, fue que me tocó ser puta o peluquera. Es una decisión difícil donde abundan los machistas, donde juzgan como eres, te critiquen como vistas. Pelea real, no insistas en que son diferentes, aceptan su naturaleza entre todos. Tanta gente viola sus derechos, garantías y deberes. No es nada raro que también les cobren aranceles. Vacunas, no hay duda, la vida sin censura. Y cargan con el peso del rechazo, con tortura. Acompañan la noche donde ofrecen sus servicios. Al otro día en la peluquería hacer su oficio. Peinarse, adorarse como una mujer. Yo sé que para el resto de la gente es difícil entender que ellas son felices consigo mismas, a pesar de cualquier estigma. Aunque sea extraña allá afuera, el eso que ser puta o peluquera. Una lucha cada día es el resumen de mi historia. Mi esfuerzo por ser yo y el rechazo de mi familia. Aún llevo en la memoria las palizas y el encierro. Y el mugre de estas calles es mi último refugio. En esta esquina, en este exilio, en este cuarto sin razones. Cuidada por las vías y una caca de condones. Llena de decepciones, me recuerdo ser feliz. Ser dueña de un cuerpo libre, creer en mí. Porque el mundo miente y esta verdad que cada día me atacan su moral, sus miedos y sus policías. Tan solo me pregunto, sin tanta hipocresía, si el hombre que me amó aquel tiempo quizá volvería. Me diría que aún me ama, que soy su cielo en su usa. Está dispuesto a estar aquí sin temores ni excusas. Que me quiere y que su afecto no hay quien lo discuta. Sin importar que yo fuera negra, marica y soy una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera, pocos que respeten, pocos que me quieran. Una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera, fue que me tocó ser puta peluquera. Ser puta peluquera, no se puede ser sincera. Cualquiera, pocos que respeten, pocos que me quieran. No se puede ser sincera, me tratan como a cualquiera.